comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, renunció Zulma Ortiz, la ministra de Salud bonaerense, y bueno, ¿qué dejó atrás, no? ¿Qué abandonó? ¿Renunció o abandonó? Son algunas de las preguntas que a uno le surgen, ¿no? Ya estamos comunicados con Hugo Amor, responsable de prensa de SICOP, Asociación Sindical de Funcionarios de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Amor. Sí, buenos días a usted y a todos sus oyentes en primer lugar. Sí, la verdad que esa pregunta que usted hace, yo diría que en realidad se fue sin pena y sin gloria. Ajá. Porque su paso por el ministerio, no resolvió ninguno de los graves problemas que tiene el sistema de salud, ni empezó a dar curso a solucionarlos. El primero es el que no se cerraron, por ejemplo, las paritarias de los profesionales de la salud, de la cual SICOP es el gremio mayoritario. Ajá. No se cerraron las del 16 y no se cerraron todavía las del 17. Todavía no hemos recibido un solo llamado a paritaria hace un mes. Uh-huh. Y todavía no hemos recibido ningún otro llamado. Por lo cual, ante la gravedad, incluso antes que renunciara la ministra Ortiz, convocamos y vamos a hacer el día jueves 13 una carpa sanitaria en defensa de salud en el obelisco. Ajá. Va a ser una actividad que va a durar todo el día, desde bien temprano hasta las 6, 7 de la tarde, donde vamos a exponer la situación en que se encuentra el sistema de salud y también sus trabajadores, ¿no? Claro, claro. Creo que también demostró muy poco peso político ante el gobierno. Uh-huh. Porque muchas de las cosas que se comprometió no las pudo resolver ni reclamar. Uh-huh. Es decir, yo diría que el ministerio prácticamente ha dejado de serlo en estos tiempos de gestión de la doctora Zulma Ortiz. Uh-huh. Que tenía antecedentes en UNICEF, pero se ve que no tenía el peso político suficiente como para que alguien en el gobierno al menos resolviera alguno de los problemas que tenía. Claro. ¿Cuál es? Era una capacidad de negociación absolutamente nula. Uh-huh. Subordinada totalmente. Yo te explico, se comprometió en la paritaria a pasar 1.500... becas de contingencia, que son las becas puente hasta que se termina el nombramiento, gente que tiene toda expediente de nombramiento, se comprometieron a pasar 300 en diciembre y lo que restaba durante todo el año llevamos 36 incorporados. ¿36 de 1.500? Sí, sí. Y si agrega los no profesionales, suman creo que alrededor de 3.000. Entonces, esta situación de gente que tendría que estar nombrada y que muchos renuncian y se van. Uh-huh. Sumado a los bajos sueldos, hace que hoy el sistema y al agotamiento de un presupuesto, usted sabe que la doctora Ortiz recibió el ministerio con el presupuesto más bajo de toda la historia en relación a la proporción con el gasto total de la provincia, mientras el año anterior había sido un 6,3 y en este es un 5,75. El aumento nominal fue menos que el aumento inflacionario. Claro. Y en realidad con estas cifras no se puede revertir ninguna de las situaciones graves, tampoco nadie piensa que se van a solucionar en un año, pero sí empezar a dar respuesta a los graves problemas de personal, de falta de personal, de salarios que afectan porque no atraen a la gente a que se incorpore al sistema de salud. Han quedado concursos de residencia de clínicas vacíos en algunos hospitales. Uh-huh. Nadie se ha presentado. Uh-huh. Con lo cual se está como rompiendo una cadena que a duras penas se había mantenido después de muchos esfuerzos y de muchas peleas nuestras con los gobiernos anteriores. Uh-huh. Y que con esto de la no incorporación de la gente que estaba en condiciones y tenía trámites para nombramiento, se corre en peligro de, estamos en presencia de una precarización encubierta, porque no acaban de, las becas estas de contingencia se habían pactado porque los trámites de nombramiento son muy largos porque tenían que tener la firma del gobernador. Un año sin cobrar, la gente se iba. Se pactó una beca de contingencia para cubrirlo hasta que se lo nombrara, y se venía cumpliendo. Con peleas, con fricciones, pero se venía cumpliendo. Y ahora se cumplió en un... No se cumplió. No se cumplió, claro. Entonces, 36 de 3.000... De 36 de 1.500, supongas, en el caso de los profesionales. De los profesionales. No es una cifra. No, claro. Entonces, un gobierno que incumple y un ministerio que incumple, que obviamente... la ministra debe ser una de las que más preocupada debería estar por resolver los problemas de las paritarias. Tampoco se avanzaron las obras de infraestructura, por ejemplo, el Hospital Evita hace un año que no se terminó en la Guardia Nueva, uh-huh. en Lanús. Yo trabajo en el Narciso López, estamos sobrecargando en un hospital que es zonal, de menor complejidad, estamos soportando una carga de trabajo, y ahora se va a empezar a reestructurar la guardia sin haber terminado la otra. Creo que además de problemas de presupuesto, que son los principales, tuvo graves problemas de gestión, los compañeros no tenían interlocutores, se fueron cambiando, mucha gente se fue, en realidad para nosotros, y el punto es una invisibilidad como ministerio ante la imposibilidad de tener interlocutores y ninguna capacidad de negociación para tomar decisiones propias. Claro, claro. Realmente, sin pena y sin gloria. Yo, amor, le iba a preguntar justamente por las cuestiones edilicias. Usted ya habló algo de esto. En este presupuesto que baja de 6.3 a 5.75, como usted bien lo describía, imaginamos también que lo que es insumos, me imagino que también habrá sido recortado. Sí, el tema de insumos es un tema que es... A ver, ¿cómo le voy a decir? Si es estacionario. Mientras duran... Mientras las empresas se presentan a licitación... Claro. Y alcanza el presupuesto, tenemos problemas localizados de insumos que se van resolviendo. Ajá. Ahora, cuando ya empezamos a pasar la mitad del año, empieza a haber problemas graves. Y bueno, veremos cuáles serán. El problema principal hoy pasa por resolver el tema del personal. Claro, claro. Profesional y no profesional. Sí. En cuanto a la cantidad, al ritmo de incorporación y a sus salarios. Uh-huh. Porque salud es un lugar donde es mano de obra intensiva, donde gente atiende a la gente. Nosotros estamos muy preocupados por esta... No ha adherido a la provincia todavía. Nosotros le vamos a solicitar a la gobernadora que no adhiera a esta política que está implementando el gobierno nacional de la cobertura universal de salud. Uh-huh. Que es una, en realidad es un tapadero para que fondos del Estado vayan a parar a los privados a través, claro, de las obras sociales sindicales. Uh-huh. Y no vemos ninguna preocupación ni ninguna política de fortalecer el sistema público que tenga hechos concretos en los hospitales. Claro. Por lo tanto, hasta ahora nosotros hemos siempre juzgado a los gobiernos por lo que hacen en concreto en nuestro área. Claro, claro. Porque imagínense que tenemos gente que tiene simpatías con distintas fuerzas políticas, inclusive la que está gobernando. Sí, sí. Pero los hechos son contundentes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es no partir de... También lo hemos hecho con el gobierno de Scioli, que hemos tenido innumerables problemas, y con anteriores. Claro. En realidad, desde hace muchos años, yo diría desde Carrillo, porque lo de Doña Tibia fue muy muy pequeño. Uh-huh. No tenemos políticas de salud que tiendan a fortalecer el sistema público en tránsito a lo que debería ser para nosotros el sistema de salud, que tendría que ser un sistema único, gratuito, de acceso universal, similar al que existen en muchos países, y que están tratando de desmontar porque no hay, son un freno a lo que se diría las ganancias de los de las grandes farmacéuticas y de todo el complejo médico industrial, vive de la venta de equipos muchas veces innecesarios. Sí, absolutamente. Andrés Scarsi es el que la sucede, ¿verdad? Sí. ¿Qué expectativas les genera o ninguna? Mire, yo creo que más con los hombres, uno a la gente la juzga por cómo actúa. Está bien, pero a veces... Ahora no tenemos ningún... sí, lo que decimos es que no lo va a favorecer en su gestión, o si la acepta, del vamos con este presupuesto tan bajo. Vemos que en última instancia los ministros terminan aplicando la política de los gobiernos y eso no augura buenos presagios. Bueno, pero veremos. Claro. Por ahí pide un presupuesto adicional que nosotros estamos reclamando hace mucho tiempo. Por ahí convoca paritarias y podemos discutir nuestros salarios. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de llamada ni de contacto. Ah, no han tenido contacto todavía con él, ¿no? Yo hoy no vi a los compañeros por ahí. Claro. Ayer tampoco, por ahí sí, pero por eso hasta no teníamos contacto hasta la última reunión que tuvimos. Si no nos hubieran avisado. Claro. Esperemos que nos convoquen a paritarias como debe ser. Que podamos discutir los aumentos salariales, tal como lo hicieron y terminaron de hacer los docentes. Claro. Que no seamos discriminados, porque la característica de salud, por la magnitud del presupuesto, por las actitudes de los funcionarios, ha sido que la salud es el último orejón del tarro y ha salido a flote nada más cuando nosotros hemos tenido conflictos de magnitud. Claro. Desgraciadamente es así. No, le iba a preguntar, porque aparte de los salarios de los que hoy tienen todavía trabajo, hay una cantidad de puestos de trabajo que se va la gente, se despide, o no vuelven a tener. Es mucha la necesidad de falta de empleos para poder, digamos, atender una salud como corresponde, sí, pública. Sí. Nosotros tenemos para completar un plantel de emergencia tendrían que ingresar 1.500 profesionales. Profesionales. Y todo, no más, mucho más. Claro. Porque hay mucha carencia. Uh-huh. Tiene que ver con los sueldos, porque el Estado, por ejemplo, en la enfermería ha hecho escuelas, ha financiado sindicatos para que haga escuelas, y después seguimos teniendo déficit. La gente no entra, quiere decir que se va a algún lado. Entonces, creemos que el tema salarial hoy implica directamente una voluntad política de cómo se ve el papel del sistema público de salud y cómo se ve su futuro, que es lo que a nosotros nos preocupa. Claro. Por eso vamos a hacer esta carpa sanitaria. Están invitados a concurrir si quieren. Claro, sí, por supuesto. Se va a hacer en el obelisco. Ahí vamos a estar todos los dirigentes de Ciclop, las seccionales. Esto va a empezar a la mañana con diversas actividades, con algunos talleres que van a presentar seccionales sobre la violencia, sobre otros tópicos también. Después al mediodía va a haber una especie de acto. Se va a invitar a todos los organizaciones sociales, sindicatos, fuerzas políticas, a todas, para que puedan estar presentes y conocer nuestra opinión. Y a la tarde cerraremos con algunos números musicales. ¿Y van a estar 24 horas? No, vamos a estar desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Perfecto. El paro sí es por 24 horas. El paro es por 24 horas. El paro es por 24 horas, perfecto. Paro 24 horas para, obviamente, para que la gente pueda concurrir a la carpa. Claro, claro. Hugo Amor, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, al contrario. Buenos días. Le agradezco a ustedes porque la gente pueda conocer nuestra opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo Amor, entonces, es el encargado de prensa de la Asociación Sindical de los Funcionarios de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP. Y, bueno, hace un par de días, pasando por el Hospital Álvarez, digo, porque no es tan distinto, ¿no? Digo, es la misma filosofía, el mismo gobierno, de alguna manera también hay una continuidad, como él bien lo remarcaba, como bien lo remarcaba Amor, ¿verdad? Pero me llamó la atención un cartelito en uno de los sectores del Hospital Álvarez que decía: no podemos realizar electroencefalograma porque no tenemos personal para su lectura. Uh-huh. O sea, el aparatito está todo ahí, claro, pero no tienen personal capacitado para, bueno, el personal que corresponde, ¿no? Para hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma, Sí, sí, bueno, por eso la pregunta, ¿no? De cuánto es la necesidad que hay de personal, porque se va yendo, claro, la gente, algunos se jubilan, otros porque no les da el sueldo, hay gente que está ganando muy poco para estar en ese lugar, con lo que implica estar después de haber, llegado a tener por lo menos un puesto y querer desarrollarlo como corresponde, ¿no? Uh-huh. Siempre hablamos que no podemos exigirles tanto al doctor, al médico, al enfermero, a un maestro, estar más de las horas viables para poder atender como corresponde. Entonces es muy importante que el personal esté, como bien vos decís, que te muestran que hay un aparato nuevo, claro, y una cantidad de cosas, pero no tienen los medios, no, o tienen una vez por semana, cuando hay una necesidad de muchísimo más tiempo para... Exactamente. Para... Bueno, y esto de la cobertura universal de salud, que de alguna manera ya lo hemos hablado con otros profesionales de la salud aquí en Enredando las Mañanas, de alguna manera tiene ingredientes de lo que se ha practicado, que se ha llevado a la práctica en Uruguay, y el camino que han recorrido en estos años lleva a las denuncias de privatización del Hospital de Clínicas. El eje de la resistencia de la salud en este momento en Uruguay, ¿no? O sea, esta cobertura universal de salud que beneficia fundamentalmente a estas obras sociales privadas, a estas prepagas, ¿no? Realmente. Por lo menos eso es lo que se ha implementado allá, y lo que hablábamos en alguna otra ocasión también en el aire era eso, ¿no? Que es un poco el mismo, de alguna manera es el mismo modelo a instalarse. Bueno, entonces el jueves es esto, a partir de las 11 y hasta las 18 horas, carpa en el obelisco.